Mírenlo cómo se va y dijo que me quería y el amor que me tenía se le habrá olvidado ya. Cuando pienso en Santa Rita y en tanta gente que tiene, a mi memoria se viene una historia muy bonita. Y sí, recuerdo a Gargantaita, su memoria ya no está, en manos de Dios estará, al fin bajo algún cobijo. Cuando se fue nadie dijo, mírenlo cómo se va. Y sí, tras una Gargantaita trabajaba con ardor, por necesidad de amor a muchas, dijo mamita. Lo conocí de cerquita, su historia me refería. Muy triste a veces decía, yo ya soy un hombre viejo. Me ofreció un par de conejos y dijo que me quería. Juan era parte del cerro, sin él el monte está muerto. Fue poblando este desierto con sus lazos conejeros. Ay, sí, la muerte dijo lo quiero y él le dio la bienvenida al momento en que moría. Agregó en tono elocuente, ¿dónde está toda la gente y el amor que me tenía? Y sí, Juan Maturana, eres parte de la historia de Santa Rita. Tu memoria necesita solo la paz desearte. La gente ha de recordarte solo como Gargantá. Yo pregunto, ¿dónde está ese que amarte decía? Y a todo el que se reía, ¿se le habrá olvidado ya? Al fin aquí me despido, gracias al que me escuchó. Gran recuerdo tengo yo de Juan que está en el olvido. Ay, sí, a Dios del cielo le pido que lo arrulle con amor y le apague el dolor de cuantos del cerriero, pues hoy en el cementerio no tiene ninguna flor ahí.